que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlas y saludarlos. Somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estamos aquí como todas las semanas para compartir este espacio migrante. Y como siempre, hacerlo con mi compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? Saludo a todas y a todos. Y renovamos nuestro deseo de compartir con ustedes todo aquello que tiene que ver con la gente que se mueve por el mundo, ¿no? Y hoy, para compartir temas y notas, como siempre, con muy buena música en los intervalos, como hacemos siempre. Así es, pasaron cosas importantes esta semana en América Latina, Cristina. Primero, se realizó una cumbre continental de pueblos originarios en el Perú, donde se logró consensuar una agenda que resume los sueños y los sentimientos de nuestros pueblos nativos. Así es, y otro hecho muy importante fue la declaración de la OEA de levantar la suspensión de Cuba y permitir su reinserción en esa organización continental. Sin duda, una gran conquista de Cuba y de los pueblos del continente que pusieron fin a una discriminación tan injusta y tan agraviante. Y en el programa de hoy, un nuevo micro de la serie Jóvenes y Migraciones, que completa un poco el temario que tenemos previsto para desarrollar. Y así comienza este Semillas al Viento de hoy. Me afogo de paixão, Semillas al viento. Se realizó en la ciudad peruana de Puno, a orillas del lago Titicaca, del 27 al 31 de mayo, la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala. Abya Yala es el nombre que los pueblos originarios le dieron al continente americano. La cita, que congregó a más de 6.000 delegados de 22 países latinoamericanos, así como delegados e invitados de otros continentes, tuvo un claro contenido antineoliberal. Un mensaje del presidente de Bolivia, el indígena Evo Morales, ayudó a marcar la tónica del encuentro al llamar a la lucha por la segunda y definitiva independencia y luchar contra el capitalismo, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio. En la declaración final de la cumbre se señaló la profunda crisis de la civilización occidental capitalista de carácter ambiental, energética, cultural, de exclusión social y alimentaria. Para la cumbre ha fracasado la modernidad colonialista, nacida del etnocidio indígena, que lleva a la humanidad entera al sacrificio. Como respuesta, los indígenas plantearon ofrecer una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte, recogiendo nuestras raíces para proyectarnos al futuro con nuestros principios y prácticas de equilibrio entre los hombres, mujeres, madre tierra, espiritualidades, culturas y pueblos, que denominamos Buen Vivir. La declaración final propugna defender la soberanía alimentaria, priorizando los cultivos nativos, el consumo interno y las economías comunitarias, además de construir estados plurinacionales comunitarios basados en el autogobierno, la libre determinación de los pueblos y la reconstitución de los territorios y naciones originarias. Tras los ejemplos de cambios constitucionales en Bolivia, Ecuador y Venezuela, la cumbre planteó luchar por nuevas constituciones en aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad, como lo señala Nadine Calapucha, uno de los delegados ecuatorianos. Gracias a la resistencia, a la lucha de las nacionalidades y pueblos, se ha conseguido en estos últimos 20 años, gran parte de, hemos recuperado nuestra educación intercultural bilingüe en el Ecuador, donde nosotros tenemos nuestra educación, pero no totalmente tengamos un presupuesto del Estado directo para las nacionalidades, sino que nosotros tenemos que hacer proyecto para estudiar nuestras culturas, nuestras identidades. Y también en estos últimos años, que el Ecuador se considera un estado plurinacional, ha sido un sueño de años, de resistencia, de lucha, de manifestaciones, se ha hecho, pero como hablaba en mi intervención, no es que nos vamos a quedar callados o dormidos simplemente porque consta un estado plurinacional, sino que tenemos que luchar para que ese estado plurinacional, nuestros conceptos, sea realmente aplicado en el país. Exigió igualmente que los pueblos indígenas sean consultados previamente sobre todo proyecto económico que los pueda afectar en el territorio, en las políticas y en las leyes de desarrollo. Rechazó los tratados de libre comercio por ser nuevos candados de sometimiento y saqueo de la madre tierra. También acordó impulsar un Tribunal Internacional de Justicia Climática que juzgue a las empresas transnacionales que depredan el ambiente y a los gobiernos cómplices. En concreto, los pueblos originarios quieren imponer una nueva agenda de temas que los incluya. Realmente, para dominar eso, en la plurinacionalidad se trata todo. Donde tengamos nuestro propio autogobierno, como les decía, nuestra propia educación, salud, nuestra propia forma, nuestro propio sistema de economía, de, de castigar o de hacer a los dirigentes que engañan a las organizaciones, a nuestra forma de justicia comunitaria, obviamente. Sí, mi propuesta frente a esto es hacer una agenda continental. En Ecuador ya tenemos eso, ojalá se haga en todos los países, luego aplicar en todos los países de Latinoamérica. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cubaba, Cubaba, Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. Cubaba, Cubaba, eso es seguro. Resolución por la que se deja sin efecto la resolución sexta de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que fue aprobada el 3 de junio de 2009 por el Grupo de Trabajo Ministerial del 39º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La Asamblea General, reconociendo el interés compartido en la plena participación de todos los Estados miembros, guiada por los propósitos y principios establecidos de la Organización de los Así, Estados con emoción y firmeza, la canciller hondureña, Patricia Rodas, leía al mundo la resolución que permitía el retorno de Cuba a la Organización de Estados Americanos. Fue el miércoles 3 de junio, una fecha difícil de olvidar. Número uno, que la resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. Bien. Seguro. Si en 1962 Estados Unidos tenía la fuerza y el poder político sobre la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos para forzar la expulsión de Cuba, a más de 40 años de ese hecho, la realidad parece haber cambiado. Durante la 39ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizó en Honduras, fue derogada la resolución que en su momento acusó al pueblo cubano de adherir al socialismo y declarar que esa adhesión era incompatible con el sistema interamericano. Para Estados Unidos y sus aliados, Cuba era la oveja negra de la familia, la manzana podrida que había que separar del resto de las naciones del continente. el gobierno estadounidense no solo buscaba la expulsión de Cuba de la OEA, sino abrir paso con esa decisión a sus políticas de expansión en el continente y frenar los avances de los cambios sociales. Enfático fue Manuel Zelaya, el presidente hondureño, que fue el anfitrión de la asamblea que tomó la decisión histórica de reparar la injusticia cometida con Cuba. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. Eso fue lo que hace más de 4 décadas hizo el hermano pueblo cubano, elegir un sistema económico, político y social. Hoy, después de tantas décadas, de tantos problemas, de bloqueos, de injerencias, la OEA viene en forma conjunta con todos los países de América a dar una sabia rectificación y a proclamar que este principio en la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos es valedero. La Guerra Fría ha terminado este día aquí en San Pedro Sula. El presidente hondureño también tuvo tiempo para dirigirse al pueblo cubano ofendido y agredido durante 47 años por esa organización. Quiero referir también mis palabras al pueblo cubano, un pueblo que ha resistido con estoicismo todo lo que podía haberse imaginado en contra de una nación, simplemente por pensar democráticamente en forma diferente de su sistema, por haber avanzado en educación, en salud, por haber concretado un nivel de conciencia extraordinario, el más extraordinario de la historia de la humanidad. Lo ha hecho el pueblo cubano. Un aldabonazo y un espaldarazo también para la conciencia de muchos pueblos que luchan por transformaciones y reformas, para que no tengan miedo, para que siempre se presenten ante la sociedad con la valentía de que cuando se defienden principios sociales, está sobre todas las formas de organizaciones que puedan agredirlos. Fidel Castro dijo promisoriamente hace más de 40 años que la historia lo absolvería en una defensa que hizo en un juicio en La Habana, Cuba. Nosotros queremos decirle hoy al pueblo cubano y a Fidel Castro que hoy la historia lo ha absuelto. Muchas gracias. El retorno de Cuba a la OEA corona una lista interminable de pedidos y exigencias por parte de los gobiernos latinoamericanos para revertir la situación. El pedido de los países no es solo a la OEA, sino también a Estados Unidos para que se anule el bloqueo económico que sufre la isla socialista y que le costó cuantiosas pérdidas desde hace casi 50 años. Mientras tanto, se conocían expresiones de medios de comunicación cubanos que señalaban que Cuba no ha pedido ni quiere regresar a la OEA, llena de una historia tenebrosa y extremista, pero reconoce el valor político, el simbolismo y la rebeldía que entraña esta decisión impulsada por los gobiernos populares de América Latina. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe. El gobierno cubano dijo que la resolución que permite el retorno de Cuba es un triunfo de todos los latinoamericanos y una derrota de la política imperialista de Estados Unidos. Pero cuidado, que aún permanece el bloqueo hostil, inhumano y criminal contra Cuba, que debe ser levantado cuanto antes. Ese bloqueo es una afrenta a la dignidad de todos los pueblos del continente. Todo ello no opaca la resolución que permite el retorno de la isla, que es sin duda un hecho histórico y el comienzo de una nueva era que pone fin a una injusticia inconcebible. Yo vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. Yo vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. la vio nacer, quien la idealizó, quien vio que cambió a su parecer. Le duele que hoy no sea la rosa que conquistó el jardín de su vida. Yo vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le desenumbre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. Nacer, quien participó, quien la hizo cambiar y no perecer. No le complacen todas las cosas, pero por esto da ya la vida. Yo vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le desenumbre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres. El extremista y el cobarde van convergiendo en su dolor, mientras el resto con amor trabaja porque se le hace tarde. Así sucede en los parajes donde subir te hace mejor. El falso no tiene valor, el verdadero sigue su viaje. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. Usted escucha Semillas al Viento. Y como venimos haciendo desde hace algunos programas, hoy nuevamente vamos a escuchar un nuevo micro de la serie Jóvenes y Migraciones. Hoy compartiremos el testimonio de un joven mexicano que en su desesperación ha hecho de mula en el contrabando de estupefacientes. Una historia realmente dramática que ya pasamos a escuchar. Jóvenes migrantes, protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza. Joaquín es un joven como muchos otros, que un día decide dejar la escuela y probar suerte, cruzando por el desierto hacia los Estados Unidos. Tras varios intentos fallidos, deja atrás el sueño de migrante para convertirse en burrero. Este es su testimonio. Tenía como unos 15, 16 años, tenía apenas. Empezaba la secundaria como segundo grado apenas. Pues ahí anduve un tiempo hasta que me agarró la mira y me deportó otra vez para afuera. No, pues me volví a cruzar otra vez a Estados Unidos. Me quise tirar más para arriba. Y hasta que no lo alcancé a hacer y me volvieron a deportar. No, pues dije, ya pues no lo hacía por este lado, por el lado de Garrajale, nada, pues el entreno. Una vez ya como burrero, cargando una maleta llena con droga, había que transportarla hacia su destino final. Te llevan en el carro, pero en la noche te tiran, pues ya con la maleta y todo. Las 30 libras atrás, caminas toda la noche, puro caminar nomás. Pues de las 6, 7 de la noche hasta las 4, 5 de la mañana. 45 burreros caminan por mis senderos y las 187 me la... Somos 6 personas las que van ahí, todos llevan mochila y uno el que nos va guiando, pues, el que conoce el camino. Lo que te atraviesa en el camino, se nos acabó la comida como 2 días antes, pues. Nos tocó comerme una víbora ahí. Y unos camaradas la agarramos, como 6 personas comimos con una víbora que mataron. No, pues sí, que fue la noche uno caminando y está muy oscuro, pues, y muchas piedras, pues a veces sube loma y cerros y pasa por lugares donde no puede caminar uno, y sí, pues, puede pisar víboras, pues todo se va cuando uno no pisa víboras, las piedras para donde pisa uno, porque se puede volar el tobillo. Y se, pues, se queda uno tirado, porque si no le puede ayudar uno, pues como uno lleva peso, pues todo, y si acaso hay uno que se debe un tobillo, ahí lo dejamos, pero no podemos ayudar. Y a veces, pues muchas veces ahí se queda, no podemos andar batallando con él, cargándolo. No, pues la maleta la llevamos nosotros y a la persona la dejamos ahí tirada, pues porque no lo podemos ir batallando con él, pues porque está muy largo el camino, pues y sube el lomo y todo. Y me tocó que una persona se doblara un tobillo, pues, y ya no podía caminar, pues ahí lo dejamos. Y le quitamos la maleta y ahí lo dejamos. No, pues a mí me tocó también ir ahí con la gente, se cayó un compo en un barranco y quedó quebrado, pues. Ya no pudo caminar, quebró 2 costillas y la pierna y ya no podía caminar, pues. Y el vato nos decía que lo matáramos, pero ¿cómo va a matar a una gente así de que tuviera sangre fría uno, pues? Joaquín es uno de tantos jóvenes que antes eran migrantes, hoy son burreros. Estaba en la sierra, pues en el monte, y mucho coyote y de todo, pues víbora y todo, pues. Y pues ahí se iba acá tirado. No, pues ahí lo dejamos, pues, no sé si lo comerían o porque está. Migrantes. Protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Bien, es tiempo de irnos, Cristina. Esperamos que les haya gustado el programa, a nuestros amigos que nos están escuchando. Sí, un programa con mucha actualidad, con hechos que marcan estos tiempos. Y nos despedimos, entonces. Ha sido un placer estar aquí. Me despido con un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vamos y le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.